sol que alumbra tu camino, de tu alma mineral, de tu norte seco hasta el profundo austral, verde y glacial, ay, ay, ay. Cuánto me duele este país, me duele este país. Ay, ¿qué será de ti? Ay, ¿qué será de ti? Cuánto me duele este país, me duele este país. Cuánto me duele de verte así. Bueno, y estamos a esta hora dándonos un lujo de poder conversar en este momento con dos músicos, poetas, cantautores, ustedes vayan poniendo ahí, que estuvieron acá en la radio hace un tiempo, nos visitaron el año pasado, que estuvieron de alguna manera haciendo una gira por nuestro país también. Son dos que tienen una muy larga trayectoria: Osvaldo Torres, Silvia Balducci, uno de origen chileno, la otra de origen italiano. Hace muchos años que están trazando este camino por la música, con mucho compromiso con América Latina, a pesar de que ellos viven en Europa, gran compromiso con América Latina, y ahora están en Argentina de gira. Así que los buenos días para Osvaldo y para Silvia. A ver, no sé cuál anda por ahí. Hola, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias, Ángeles, por invitarnos. Estamos súper contentos de compartir. Bueno, hola. Ahí están los dos, muy bien. Estamos los dos juntos aquí, llegando a Tilcara, y contentísimo de poder comunicarnos con ustedes. Bueno, ¿dónde es Tilcara, para que todos nos ubiquemos? Tilcara es el noroeste argentino, casi en la frontera con Bolivia. Y es una zona andina, quechua, que tiene una gran influencia andina, pero que es un lugar también, un centro turístico muy importante, que está en la provincia de San Juan de Jujuy. Claro. ¿Están haciendo una gira? ¿Desde cuándo están en Argentina y qué puntos han tocado y van a tocar? Bueno, llegamos a Argentina hace una semana, empezamos con Mendoza. Estuvimos ahí tocando en el Auditorium Le Parc junto al grupo Mauta y a nuestro compañero cantautor Alejandro Sicardi, mendocino. Y dejamos Mendoza ayer y acabamos de llegar aquí en Tilcara. Estamos un poco desfasados de sueño. Han sido 25 horas de viaje en bus y estamos ahora aquí hasta el 7, 8 de febrero. Tenemos varios conciertos. Uno es el 31 de enero en Red Mote, que es un teatro y espacio cultural de aquí de Tilcara. Y bueno, vamos a hacer nuestro repertorio. Pues andamos promocionando esta vez el primer disco que hicimos juntos y que esta vez lo hemos convertido en un libro con el QR. Y en este libro contamos la historia de nuestro encuentro, la historia de las canciones, los textos de las canciones, poemas escritos de Silvia también y pinturas mías. Claro. ¿Cómo se llama el espectáculo? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama, como una sola palabra, se llama Mi Mundo Mínimo Profundo. Mira. Y el libro lleva el mismo título. Y la gira se llama Hay un mundo que se va porque otro nuevo viene. Bueno, eso es todo un mensaje lo que hay ahí, ¿no? Lo del mundo que se va y que viene otro mundo. Digo que da optimismo también, porque estamos en un momento durísimo del mundo. Que claro, se está yendo uno... Parece bastante claro. Claro, es que, pero tiene un doble sentido esto, en el sentido que esta es una vieja frase de Gramsci, de Antonio Gramsci, que dice, no exactamente, pero en lo que quiere decir él, que el mundo viejo se va y un mundo nuevo viene, pero antes tendremos a los monstruos. Y aquí están entre nosotros ya. Osvaldo Silvia, buenos días. También, bueno, el domingo estuvieron ustedes por Mendoza, pasaron por allí y presentaron el viaje al corazón de los Andes, Sin Fronteras. ¿Cómo estuvo ese show? ¿Cómo estuvo también la participación? Mira, no fue masiva, pero fue interesante porque era una semana con mucha actividad cultural y sobre todo el festival Americanto. Entonces, pero fue muy interesante encontrarnos con este grupo chileno-argentino que tiene 50 años y sobre todo juntarnos con Alejandro Sicardi, que es la nueva generación de cantautores mendocinos con una poesía y una música muy potente, muy potente. Clarísimo. ¿Sabes qué? Viendo crónicas de los lugares por donde ustedes van pasando, veíamos una en un diario de Mendoza, justamente, que dice que esta es una oportunidad de acercarse, el verlos a ustedes, era una oportunidad de acercarse a uno de los referentes más destacados del canto nuevo latinoamericano. ¿Cómo suena para vos lo de canto, para los dos, el canto nuevo latinoamericano? ¿Hay canto nuevo? ¿Cuál es el canto viejo? ¿Cómo es eso? Mira, esta es una cosa que nace con la nueva canción chilena y con el cancionero, ¿cómo se llamaba? El cancionero argentino y uruguayo. Es una forma que tienen los medios a veces de encasillar un canto que está presente desde la... Yo ahora lo sé, antes no lo sabía, pero desde la colonia, que está un canto alternativo, un canto que se presenta como una poesía enraizada no solo en los pueblos originarios, sino también en el mestizaje, y es un canto que es contestatario a todo lo que atenta a los derechos humanos y a las injusticias sociales, ¿no? Sí. Que se diferencia enormemente ese canto pastoril, bucólico, que en Chile representa a huasos, que son los latifundistas. El huaso le dicen como algo así como el gaucho, ¿no? Sí, pero el huaso chileno es más bien el patrón, el latifundista, ¿no? Sí, se entiende. Claro, entonces nosotros lo que hacemos, lo que Silvia escribe y canta, y lo que yo hago, lo que tiene de nuevo es que nos estamos yendo y estamos abriendo paso a las nuevas generaciones que vienen con un contenido, como te decía, el caso de Alejandro Sicardi, cantor mendocino, con un contenido y una vitalidad. En Chile, la manifestación importante de canto popular está gobernada y felizmente y al fin por mujeres. Mira, y ustedes en estas giras, ¿qué ven? Esto que decís, vienen atrás otras generaciones ya, pero ¿qué aporte ves? ¿Cómo es la lucha de ellos? Ustedes que conocen lo que ha sido todos estos años. Bueno, la nueva generación habla de sus temáticas, y también importante que la nueva generación está descubriendo los cantautores importantes como Víctor Jara, Violeta Parra, y ellos lo están descubriendo a su manera. La temática chilena no ha cambiado, especialmente con los últimos acontecimientos de las votaciones, y hay muchos jóvenes que están descubriendo lo que era la nueva canción chilena, por ejemplo, porque muchos desconocían eso. Sí. Pues, durante la dictadura de Pinochet se hizo de todo para borrar, digamos, el legado de la nueva canción chilena. Se habían prohibido los instrumentos autóctonos como el charango, la quena, eran prohibidos. Entonces, es bueno ver cómo las nuevas generaciones se están acercando y descubriendo los viejos cantautores. y llevándola a una nueva fórmula también, a una interpretación, y componiendo también ellos mismos con otro género musical. Pero el canto popular es muy presente en la generación chilena hoy en día. Qué bueno. Y sobre todo presentado, hay muchas mujeres cantautoras, muchas. Muchas. Y aquí en Argentina también vemos que hay, entre los que la experiencia que hemos hecho, es que hay también una expresión que trae reivindicaciones poéticas que están más acorde con el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, todo el problema de género que se produce en el mundo, todo este retroceso mental que ha tenido la alta burguesía mundial, y que pareciera que estamos volviendo a la Edad Media. Las generaciones de hoy en día se presentan como una alternativa a eso. Claro, claro. ¿Cuál creen que también es la importancia, digamos, de transmitir todo este canto popular, la música, conservarla, guardarla, ¿no? Y bueno, pasarla, transmitirla a las nuevas generaciones también con el aspecto cultural y político, ¿no? Exacto. Obviamente, porque la música, el canto popular, bueno, la nueva canción chilena, la trova cubana, los cantautores uruguayos y argentinos, que tienen más una instancia social y política, han tratado de borrar todo esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Chile hay mucho reggaetón, y eso se contrapone a lo que era un poco el canto con sentido y razón, como decía Víctor Jara. Hay que recuperar esto, especialmente con las problemáticas sociales que creo van a venir muy fuertes en los próximos años. Los jóvenes tendrán que utilizar, las herramientas de la cultura, del arte, de la música, pintura, cinema, lo que sea, para poder hacer una resistencia. Yo pienso que ahora va a ser un canto de resistencia más que todo, ¿eh? Por lo que va a venir en futuro, especialmente con Chile, con lo que será Chile, bueno, con Kast, Milei y toda, digamos, la nueva ola de la ultraderecha, que es a nivel global, porque en Europa también estamos viviendo lo mismo, sí, que está viviendo América Latina. La situación es global, es una realidad bastante inquietante y es global. Y el rol que tiene la cultura, y que se expresa claramente en Chile, porque como llegamos el 25 de noviembre, pudimos constatar que el rol de la cultura y la manera como se están organizando ya en grupos espontáneos para enfrentar lo que viene, la cultura en general, no solamente el canto, va a tener un rol fundamental para enfrentarse al negacionismo, al oscurantismo, que nos traen estas expresiones políticas que nos han robado algunas palabras como democracia, libertad, internacionalismo, etcétera. Tenemos que recuperar todo eso. Sí. Te vendieron el agua, te vendieron el sol que alumbra tu camino, de tu alma mineral, de tu norte. Silvia Balducci y Osvaldo Torres están en conversación con la 36 desde Argentina, desde Mendoza concretamente. Estaban en Mendoza, ahora están en Tilcara, ya estaba diciendo mal. Hay una pregunta que manda un oyente, esto es de película, porque la manda desde Bahía, Brasil, Lisandro se llama, y él dice, ¿le pueden preguntar a los compañeros músicos cómo compatibilizan el canto americano viviendo en Europa? Y miren qué pregunta esta. ¿Lo que ganan en sus presentaciones queda en América o son recursos que van para Europa? ¿No sería un extractivismo cultural? ¿Ganan mucha plata ustedes? Esto creo yo. ¿Ganan mucha plata ustedes en estas presentaciones? Es todo lo contrario. ¿Cuánto les cuesta? Sí, claro. Todo lo contrario, trabajamos un año entero para poder venir a cantar aquí, sin, a veces, como ha sido en los últimos semanas, sin remuneración, porque lo importante para nosotros es estrechar el vínculo, mostrar lo que hacemos y conocer lo que se hace. Claro. Entonces, nosotros en general, tanto Silvia como yo, ahorramos el máximo para poder venir cada año a entregar lo que nosotros hacemos, porque de una u otra manera, aunque parezca un poco católico, tenemos una algo medio mesiánico en nuestras venas. Y sí. Bueno, el compañero Sandro de Brasil, que es un país donde me gustaría mucho ir a tocar, porque nunca he estado en Brasil. Bueno, que se mueva ahí Lisandro, a ver si consigue que puedan ir. Un país que amo mucho, de hecho, me tira mucho. Querido Sandro. Lisandro. Lamento un poco tu pregunta, porque nosotros somos músicos de concierto. Nosotros llevamos casi 50 años cantando, tocando, y nunca lo hice por plata. Si fuera por plata, estaría ya muerta de hambre hace rato. Lo que nos motiva es que la música de Osvaldo Torres, especialmente, pues él así ha tenido una trayectoria muy importante en Chile, en cuanto fue fundador del grupo Yapo. Hizo mucho en el canto nuevo, las canciones de Osvaldo son conocidas, y él tiene, digamos, un grupo de personas que lo sigue muy, muy cariñosamente en Chile, especialmente por los cuentos andinos y la investigación sobre el mundo andino, el mundo aymara, la poesía, la pintura de Osvaldo, y eso es lo que me ha acercado también a colaborar con Osvaldo en esta última década. Yo, como italiana, he vivido la música de la nueva canción chilena en Italia por la presencia del grupo chileno Intigimani, que fueron exiliados desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 por 15 años. Entonces, yo me crié con el grupo Intigimani en Roma, que fueron también amigos y que me enseñaron a tocar. Entonces, la motivación y las razones de nuestra arte se alejan mucho del mundo comercial. De hecho, es muy difícil para nosotros tener una productora o una casa, un sello discográfico que nos pague los discos. Todos los discos que hemos hecho los hemos producido nosotros mismos. La gira que hacemos, a veces tenemos donaciones de gente, o sea, cobramos una pequeña entrada solamente para poder por lo menos recuperar los pasajes, gastos para comer cuando estamos aquí. Entonces, para responder tu pregunta, eso es, no llevamos ninguna plata a Europa y llevamos aquí, traemos aquí un discurso más bien más cultural y más ideológico, y que queremos compartir con la gente, porque la vida sí. Se va de los rápidamente, así que uno uh-huh. tiene que hacer lo que te da gana y lo que tiene un sentido y tiene también una razón, por eso. Lo que nos llevamos de aquí es algo muy importante, nos llevamos una energía que en Europa nos permite solidarizar con el pueblo palestino, uh-huh. con todos los pueblos que están presentes ahí, con Argelia, con los pueblos africanos. Allá se da vuelta la tortilla y pasamos de lo latinoamericano a lo universal, y siempre desde una perspectiva cultural y comprometida muy profunda, porque lo que llevamos de aquí, América Latina sigue siendo un faro para muchos pueblos, y lo que llevamos es el cuando hablo de América Latina, hablo de los pueblos latinoamericanos, es un faro muy importante por las grandes innovaciones políticas que ha producido. Y eso es lo que llevamos. Sí. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y además, tenemos que decir nosotros de que los hemos visto a lo largo de una larga vida ya, con ese compromiso. Si ustedes quisieran, estarían viviendo en Europa, recibiendo por internet lo que les manden y haciendo plata. Yo creo que a esta altura sería imposible, ¿no? Pero ponele que quisieran, no estarían tomándose este trabajo de venir y de hacerlo. Vos decís que ustedes dicen que se llevan energía, se llevan mucha cosa de acá, pero de carácter cultural, humano, y sin duda que hay que reconocer una vida entera dedicada a esto. Hubo muchos que ya no están, que ya dejaron, algunos por razones de fuerza mayor, otros porque optaron por otros caminos, pero en el caso de ustedes insisten en este camino, que cosa que agradecemos mucho, muchos de nosotros. Perdona, Ángela, en mi caso personal, el hecho de haber convivido, haber conocido a gente como Víctor Jara, o tener una relación muy estrecha con el Quilapayún, con el Intitimani, haber conocido a Don Atahualpa Yupanqui también, también nos da una fuerza, un empuje, una energía que a 73 años ya, por ejemplo, me permite viajar 24 horas en un bus para llegar hasta Tilcara. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero bueno, porque está... No tengo plata para pagarnos el avión, que es muy caro. Con todo lo que... Claro, claro. No hacemos música comercial, porque nosotros no somos músicos de pachanga, no somos músicos de cumbia para bailar y tomar cerveza. Estamos una generación de músicos que es un canto más de reflexión, un canto para escuchar. Mucho contenido. ¿Cómo van a seguir ahora ustedes? Nosotros ahora tenemos dos semanas aquí en Argentina y después regresamos. Teníamos programada también, queríamos ir a Colombia, Ecuador, pero se cayó un poco la presentación, y con todos los acontecimientos que están pasando en esta parte del mundo decidimos renunciar y volveremos a Chile, donde tenemos dos conciertos más, y después tenemos que regresar a Europa. Entonces aquí estamos en Tilcara, y vamos a hacer un concierto también en San Juan, dos conciertos en San Juan de Jujuy. Muy y bueno. Después regresamos a Santiago. En Santiago tenemos dos conciertos, como dijo Silvia, y también tenemos el 5 de marzo, tenemos la presentación de un segundo libro dedicado a los profesores y los niños, con dos personajes que yo he creado, que son Tupic y Tupac. Dos zorros de los Andes. Qué grandioso. Bueno, Lisandro les está agradeciendo por la respuesta que dieron. Nosotros les agradecemos muchísimo también por esa respuesta que dieron, y les agradecemos mucho por todo el trabajo, por toda la creatividad y la calidad en lo que hacen. Por supuesto, quedamos acá siempre dispuestos a la difusión, así que mándennos por dónde andan, así vamos contándole a la audiencia. Sí, queremos también mandar un cariñoso saludo a nuestro amigo músico que organizó también nuestra gira, sí. Ezequiel Fascioli, y espero que podamos compartir de nuevo música juntos en otra oportunidad, volver a Uruguay, porque nos encantó mucho visitar vuestro país, nos quedamos con un lindísimo recuerdo. Entonces, un saludo cariñoso a Ezequiel, y también a todas las personas que hemos encontrado durante esa gira. No me acuerdo todos los nombres, pero todo lo que nos han ayudado, nos han acogido en su casa a dormir, que nos dieron de comer, que nos acogieron como familia. Un abrazo cariñoso, un beso a todos los uruguayos. Y también a los brasileños. Sí, sí. Chao. Y a ver que los lleven los brasileños, que los inviten. Muchas gracias a los dos, que siga todo gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.